la primera, vamos a analizar justamente la figura del gobierno democrático de Pericles, y de este análisis surgirán las principales características, a su vez, de la democracia, y el porqué de la democracia es la corrupción de la República, de acuerdo con la misma definición que daban los autores clásicos. Siempre en esta primera parte vamos a tratar de acudir a aquellos textos probatorios de estas afirmaciones que estamos haciendo respecto de la democracia y el espejo. Y en todo caso, si la cosa va bien encaminada, en la segunda parte, después del recrédito, y a propósito de un diálogo informal que mantuvimos el viernes pasado, quería explicar también brevemente cuál sería una organización posible del orden social y político, dado que, como bien se ha dicho, nada se destruye si no se sustituye, y por lo tanto la crítica a la democracia debe ir acompañada de una opción sustitutiva, que es la opción que tradicionalmente la Iglesia presentó y que desdichadamente hoy ya no se conoce. Pasamos entonces a la primera parte que habíamos anunciado, la del gobierno de Pericles y Pericles. Pericles era un aristócrata, en principio su condición aristocrática queda a salvo. Pero se revela contra la aristocracia, muy posiblemente, como comentaremos, por motivos familiares y personales, y adhiere al Partido Democrático. ¿Cómo explicar esta defección o este tránsito de Pericles aristócrata al Pericles demócrata? Y Pericles familiarmente pertenecía a la dinastía de los Almeónidas, que vamos a ver si podemos ir escribiendo algunas cosas. Esta dinastía de los Almeónidas, en principio, era de raigambre aristocrática, prosapia patricia, pero cometieron sus miembros un sacrilegio nefando que no termina de especificarse en los relatos, y esa es la razón por la que principalmente Pericles se ve castigado con la marginación social. Como miembro de esta dinastía de los Almeónidas, a Pericles le es impuesta la carga de no poder confraternizar con los nobles, de no poder confraternizar con los mismos aristócratas. Incluso Pisístrato, del cual algo dijimos el viernes pasado, famoso tirano Pisístrato, no quiso que uno de sus hijos contrajera enlace con alguien que pertenecía a la dinastía de los Almeónidas. Tan mala era la fama de esta dinastía que el mismo Pisístrato se opuso a una vinculación conyugal entre ambos grupos. Pericles no podía alternar con los otros nobles, como decíamos, y se hizo amigo, trabó una mala amistad con un tal Efialtes. Efialtes era otro noble venido a menos, otro aristócrata decadente, y fue junto con este Efialtes que fundaron el Partido Democrático, adhirieron al Partido Democrático y se rebelaron contra la aristocracia, representada principalmente por los Eupátridas. Entonces, para entender a Pericles, hay que entender también esta defección personal que es atribuible principalmente a su pertenencia a esta dinastía de los Almeónidas, responsable de un grave sacrilegio que al parecer nunca se ha terminado de especificar pero habría consistido en propagar los designios, las voces del mismísimo oráculo de Delfos. ¿Él pertenece a un teórico? No, él era miembro de esta dinastía de los Asneóricas. Y esta dinastía arrastraba consigo este estigma maldito de haber caído en profanación y sacrilegio. Estoy tratando de encontrar una explicación, no digo que sea la única, pero es probable que a la hora de encontrar una explicación del porqué de este tránsito del partido aristocrático al partido democrático, es probable, digo, que a la hora de una explicación de este tránsito pudiéramos encontrarla en esta actitud que la arrastraba de su propia dinastía, de su propia sangre, de su prosapia, una actitud sacrílega, y que lo fue llevando al resentimiento de clase, lo fue llevando al rencor, precisamente porque Marcela, ese sacrilegio que cargaba sobre sus hombros, no había podido confraternizar con la nobleza y había sido mal visto y marginado en aquellos círculos nobles aristocráticos a los cuales él, por naturaleza, correspondía y debía estar inserto. Hay muchos testimonios de esto que estamos diciendo, porque aquí lo más interesante que ustedes adviertan, independientemente de la anécdota, es que los hombres verdaderamente grandes de la época, que vivieron con Perifes, que fueron testigos de la vida y la obra de Perifes, no se han callado la boca y han observado y han retratado la cantidad de errores cometidos por Perifes en el orden moral y en el orden político. Pero de esta diversidad de autores, el más importante es Tucídides, porque Tucídides, que es el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, es un panegirista de Perifes. Y sin embargo, a pesar de ser un panegirista, no deja de señalar estas características de la figura y del gobierno de Perifes que nos permiten a nosotros hablar de sus errores. Es como si nosotros hoy estuviéramos ante un panegirista del actual gobierno y nos dijeran, por ejemplo, este gobierno es muy bueno porque aplicó una política de ajuste. Uno podría, de ese testimonio de un panegirista del actual gobierno, deducir que en esta época se llevó a cabo un feroz ajuste, independientemente del juicio valorativo positivo que en este caso le mereció al hipotético cronista de esta época que estoy aludiendo. Entonces, es Tucídides, es el mismo Tucídides, el que trae esta relación. ¿Por qué, se pregunta Tucídides, un hombre que era un orador magnífico, que tenía don de elocuencia, al que no le faltaba prestancia, al que no le faltaba buena cuna, por qué un hombre con estas características se revela contra la aristocracia, funda la democracia y al mismo tiempo, desde el Partido Democrático, hace todo lo posible por destruir la aristocracia y el antiguo espíritu griego? ¿Por qué? Bueno, una respuesta, tal vez de carácter psicológico moral, es esta que acabamos de dar. Es el rencor o el resentimiento o la marginación que existió porque arrastraba consigo esta carga o esta culpa de la dinastía a la que pertenecía. Hay un famoso discurso de Pericles, que es el discurso fúnebre, que está dirigido precisamente a los que cayeron en la guerra del Peloponeso, de los que mueren en la guerra del Peloponeso. Y en este discurso fúnebre vamos a encontrar, expresado por el mismo Pericles, algunos de sus ideales democráticos que nos permitirán entender a dónde apuntaban esos ideales. Por ejemplo, reconoce Pericles en este discurso fúnebre que los atenienses vivían un deterioro de sus valores, una crisis de sus valores. Y dice así: pues es difícil expresarse con justeza en circunstancias en que la creencia en la verdad queda apenas asegurada. Advierta qué importante que es este párrafo. La época de Pericles es la del dominio de la sofística y la del auge de los demagogos. Y como consecuencia del auge de la sofística y de la demagogia, se convierte ese famoso siglo presentado como siglo de oro en los libros de texto, como un tiempo en el cual el mismo Pericles lo dice, la creencia en la verdad apenas si queda asegurada. Es decir, que se ve obligado a reconocer que Atenas había crecido y se había enriquecido espiritualmente gracias a los antepasados aristocráticos, a los que hace ilusión, pero no existiendo ya esa presencia aristocrática, lo que ha quedado es la demagogia, la sofística y esa falta de firmeza y de sostén y de convicción en la verdad. Le leo el párrafo de Felipe porque es mejor que mis palabras. Pues es justo y hermoso al mismo tiempo que en esta ocasión se les ofrezca el honor del recuerdo a los aristócratas. No se olviden del marco, del contexto. Él está haciendo un elogio de los que mueren en la guerra del Peloponeso. Y lo primero que hace es reconocer el tiempo áureo que se vivía en la época de los aristócratas, porque fueron ellos quienes, habitando siempre este país hasta hoy día mediante la sucesión de las generaciones, nos replegaron libre gracias a su valor. Son merecedores de encomio y aún más lo son nuestros padres, puesto que se adueñaron no sin trabajo del imperio que tenemos a más de lo que habían heredado y nos lo dejaron a nosotros los hombres de hoy juntamente con aquello que tenemos. Entonces, ¿cómo se origina la descomposición del régimen de Pericles y del sistema que Pericles va montando? Para entender la descomposición hay que entender el contraste que el mismo presenta. Se dejan de lado los ideales, los bienes y los valores de la antigua aristocracia guerrera, de la nobleza y del patriciado, y se le da prevalencia a la sofística y a la demagogia. Es una época entonces en la cual la verdad es sustituida por la duda. Una de las pruebas de esta descomposición es la cantidad de revoluciones, de revueltas que hubo en este tiempo. Más de 50 polis que fueron sometidas y expoliadas por Atenas, se rebelaron contra Atenas en otras tantas revueltas, y esas revueltas fueron sofocadas sangrientamente. Esta es una de las características de la época de Pericles que los libros de texto no registran, y que sin embargo registran los contemporáneos de Pericles. La cantidad de revueltas de las ciudades-estados, de las polis, que habiendo sido sometidas e incluso echadas en cautiverio, se rebelaron contra el poder central de Pericles. Y cada una de esas rebeliones era ahogada en sangre de un modo cruento, ciertamente, a pesar de que los mismos libros de texto sostienen que Atenas era civilizada y la cruel y cruenta era Esparta. Pues no es nada de eso. Lo cierto es que Pericles crea un imperio, pero no un imperio de dominio y de gobierno, sino de sojuzgamiento y de expoliación. Por eso la gran cantidad de obras arquitectónicas que se han hecho en esta época, que son ciertas realmente, obras importantes, se hicieron gracias a la contribución involuntaria de los impuestos agobiantes de todas las polis sometidas tiránicamente por Pericles y por la cantidad de exacciones monstruosas que se le cobraba a estos súbditos que no eran considerados ciudadanos griegos, a pesar de que eran tan griegos como los atenienses. Hay otro síntoma de descomposición. Este primero que hemos mencionado es justamente el abandono de los ideales aristocráticos, el abandono de la verdad y su reemplazo por este sistema cruento, cruel, rígido, de despotismo democrático. Pero hay otro síntoma, y es el orgullo por el mayoritarismo y por el igualitarismo. Es el ideal que describe Pericles como el de la isonomía. Es decir, por un lado, un mayoritarismo absoluto. El gobierno, de acuerdo con la concepción de Pericles, es mejor cuanto más participante. Es mejor cuanto más es el número de los que gobiernan. Pero paralelamente a esta concepción mayoritarista de estos cortes cuantitativos, aparece otra característica que es la isonomía o el igualitarismo. No hay jerarquías, sino que quedan abolidas de un modo antinatural y demagógico. Puesto que en la práctica, por supuesto, existían las diferencias y muy rígidamente estaban marcadas, no se olviden nunca que todas estas sociedades son esclavistas. Es decir, que las diferencias existían, pero la prédica demagógica que se hacía era la prédica del igualitarismo. Entonces, me dirán ustedes, ¿qué clase de igualitarismo era este de Pericles, que conservaba a los esclavos y conservaba la división rígida de las clases? Y yo le diré que tenemos razón al observar la contradicción, pero esta contradicción también arrastra hasta hoy el sistema democrático. El sistema democrático nos dice que somos todos iguales, intentando de este modo halagarnos y seducirnos, y bien sabemos nosotros en la práctica que no somos todos iguales. No hablo ya de la desigualdad existencial, estoy hablando de la desigualdad jurídica y de la desigualdad económica y de la desigualdad social a la que estamos sometidos todos por el simple hecho de que mientras algunos disfrutan hedonísticamente de sus prebendas y franquicias, otros están sometidos a esta expoliación a la que Pericles sometía a sus ciudades-estados. Entonces, el error de la isonomía periclesiana, digamos, está en la paradoja, en la contradicción, en la hipocresía, en el fariseísmo, de predicar una igualdad que no existía en la práctica. De predicar una igualdad que podía haber pasado una prefiguración de la igualdad ontológica que nosotros sí rectamente defendemos, pero que en la práctica no existía como tal. El otro síntoma de la descomposición de este gobierno es el permisivismo. Pericles se paranoiaba de que en la Atenas de su tiempo todo estaba permitido. Les leo, por ejemplo, un párrafo del mismo discurso fúnebre que les mencionaba recientemente. Dice Pericles: y nos regimos liberalmente no solo en lo relativo a los negocios públicos, sino también en lo que se refiere a la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que obra según su gusto y placer, ni poniendo rostros llenos de reproche a quienes así lo hacen. Traducido tal vez este párrafo a un castellano más vulgar, más de nuestro tiempo, diríamos que Pericles lo que quiere decir es que nosotros no le hacemos asco a nada ni a nadie. Es decir, nos vanagloriamos, dice Pericles, de que aquí cada cual puede dedicarse a los negocios públicos, a los negocios privados, como mejor le parezca, como le ocasione mayor placer, que nosotros no le diremos que está mal. O sea, no hay normas. Es el primado del permisivismo. Era previsible entonces que, así como el mayoritarismo y el igualitarismo van juntos en un binomio trágico, este permisivismo se juxtapone a un hedonismo. Y vuelvo otra vez al discurso fúnebre de Pericles. Dice Pericles: además, nos hemos procurado muchos placeres y recreos, pues tenemos juegos y sacrificios anuales y hermosas casas particulares, cosas cuyo disfrute diario nos aleja de las preocupaciones. Miren entonces en qué centra Pericles el orgullo de su reinado, el orgullo de su gobierno. Acá permitimos todo, en los negocios privados y en los negocios públicos. Y además acá tenemos muchas diversiones, muchos juegos, muchos placeres, y tenemos muy buenas casas que nos permiten el disfrute diario alejado de las preocupaciones. También ustedes me podrán decir que esto es fariseísmo, que esto es hipocresía, puesto qué clase de hedonismo, supuesto que fuese un bien, podría practicar un esclavo sometido a la tiranía democrática de Pericles, o qué clase de permisivismo podría disfrutar o gozar, supuesto que el permisivismo fuese un bien, alguien que estuviese siendo juzgado por las fuertes exacciones y tributos económicos. Pues claro, entonces hay una hipocresía, hay un fariseísmo, pero es el mismo fariseísmo que desde entonces y hasta hoy acompaña la democracia. Hoy también el discurso público, el discurso oficial, el discurso formal del sistema, es que nosotros tenemos libertad para todo, que estamos autorizados para todo, que podemos dirigirnos en los negocios privados y públicos como mejor se nos ocurra, que aumenta el número de distracciones, de fiestas, de espectáculos públicos gratuitos, que la municipalidad nos otorga graciosamente, pero sin embargo bien sabemos nosotros que tanto ese permisivismo como ese hedonismo, además de que no son bienes, son males, y males terribles, tampoco son bienes, entre comillas, igualitarios, puesto que no todos tienen acceso a ese supuesto nivel de disfrute o a ese supuesto nivel de permisividad que aquí se elogia y que en su tiempo elogiaba Pericles. Diríamos que hay un nuevo tipo humano, que propone Pericles, y que ya no es ese homo theoreticus, el hombre que busca la teoría, la contemplación de la verdad, sino que es el hombre de la feliz preocupación. Estas son las palabras que él utiliza. Sería interesante que nosotros hiciéramos un contraste entre ese homo theoreticus, por llamarlo de alguna manera, el hombre de la teoría, con este hombre que propone Pericles, de la feliz despreocupación. Ahora, díganme ustedes si estamos exagerando o si verdaderamente no se puede advertir en este criterio un anticipo trágico de lo que está ocurriendo. Porque estamos hablando de un binomio que es el del mayoritarismo y el igualitarismo. Se ve en nuestros días. De otro binomio que es el permisivismo y el hedonismo. Y se ve en nuestros días. Y ahora estamos hablando de un nuevo tipo humano, de un perfil antropológico, que es el hombre de la feliz despreocupación. O como se diría en tiempos de ilustración, debe ser, dejar hacer, dejar pasar, dejar obrar. Veamos qué juicio le mereció a Platón esta conducta que le reprocha. Una forma de gobierno anárquica y pintoresca que establece una especie de igualdad tanto entre los iguales como entre los desiguales. Ingenioso, como siempre, Platón va a decir en la República esto del gobierno de Pericles. Una forma de gobierno anárquica y pintoresca que establece una especie de igualdad tanto entre los iguales como entre los desiguales. Yo recuerdo siempre lo que decía en tono de broma el padre Castellani, hablando de la igualdad de los liberales y democráticos. Igualdad puedo gritar al jorobado con toba, y me pongo a caminar, ¿querrá verse sin joroba o no querrá probar? ¿Cuál es la igualdad que busca el liberalismo? Es la igualdad de arrasar con las jerarquías, arrasar las espinas más altas, cegar todo lo que sea verticalidad, y jorobar a todos. Entonces, no es que esa igualdad procure que los jorobados dejen de tener joroba, sino jorobar a todos, para que todos sean iguales, pero por lo más bajo, por la parte inferior, superficial. La Boe, como les decía anteriormente, protestaba contra esta situación, porque la libertad democrática ateniense funcionaba, entre comillas, libertad, bien en Atenas, pero no funcionaba bien en las demás polis. Los ciudadanos atenienses, los que eran hijos de padres atenienses y los que tenían ascendientes atenienses, vivían ciertamente acogidos por muchos beneficios, pero no se puede decir que estos beneficios llegaban al resto de la población y al resto de las polis griegas. Tal vez ustedes recuerden de la época de la escuela secundaria las famosas creuquías. Las creuquías eran como una institución formada por procónsules que tenían a su cargo la recaudación de impuestos. Es decir, que las creuquías eran temibles en la época de Pericles porque llegaban los miembros, los procónsules de las creuquías y arrasaban con todo a sus pasos. De modo que este es otro síntoma de descomposición, la existencia de una red financiera edificada sobre la base de la exacción pública. Y también vendrán ustedes que tenemos aquí un parecido, tenemos aquí un símil con lo que ocurre en nuestra época, una época en la cual el ciudadano común y corriente, despojado de su salario, despojado de una porción importante aún de su mala jubilación, y todo eso recaudado por un Estado insensible que se ocupa de esta recaudación mediante sus propios esbirros, que en este caso serán los agentes de la DGI, y que en la época de Pericles eran los procónsules que formaban las jerarquías. Pero acá viene lo interesante, ya que estamos viendo las cosas en binomios. Por un lado se da esta exacción, esta sangría, esta verdadera bordadilla, porque se produce la sangre del pobre, que decía Leopoldo, pero paralelamente, correlativamente, se hace el uso del dinero, que es algo típico de la corrupción democrática. Por eso que Platón también va a asociar la idea de democracia a la timocracia. Gobierno en el cual se le da gran importancia al dinero o a las riquezas. En esta nueva escala de valores, el dinero es muy importante. Les voy a leer también lo que dice Pericles. Los peloponesios trabajan con sus manos y no tienen dinero. Es decir, se refiere efectivamente a los espartanos. Ni el poder de los particulares, ni el poder de los estados. En cambio, dirá él, nosotros los atenienses, ahora, bajo mi gobierno, somos ricos. Y son las reservas en dinero, agrega Pericles, más que las contribuciones extraordinarias, las que retienen las guerras y las que hacen ganar las guerras. Observen ustedes el criterio materialista del teórico. Las guerras no las ganan los soldados valientes. Las guerras no las ganan los hombres cultos. Las guerras las ganan los que tienen más plata. También podrán decir ustedes, primero que es cierto, tal vez que es cierto como diagnóstico de una enfermedad, pero no como retrato de un bien deseable y necesario. Yo podría decir lo mismo, sí, nuestras guerras, por ejemplo, han sido también contra tantas señales de cómo se ha ido degenerando la noción de guerra. No fue la misma la guerra de la independencia que la guerra de Malvinas, porque mientras que en la guerra de la independencia se podía seguir la consigna sanmartiniana, cuando San Martín en aquella famosa arenga dijo que si no tenemos que ponernos andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios, que usó esta expresión muy paisana, muy gaucha. En la guerra de Malvinas bien se sabe que la perdimos justamente porque los que teníamos como enemigos a los que combatir era más poderosos económicamente, financieramente y políticamente. Entonces, desde un punto de vista, es cierto lo que dice Pericles, pero no es lo mismo que nosotros digamos esto como diagnóstico de una enfermedad que nos duele, a que lo digamos como norma de vida, como ideal a adquirir, o como propósito en la vida. Pero acá viene lo más interesante, dice Pericles, sin plata no se puede ser demócrata. No podía formar parte de la asamblea ateniense los ciudadanos que carecían totalmente de propiedades. Esta es la democracia de Pericles. Para formar parte de la famosa asamblea popular había que tener dinero y había que tener propiedades. Cuanto más dinero y propiedades se tenía, más cargos se podían comprar y a más cargos se podían aspirar. Y vuelvo a leer lo que dice Pericles en el discurso fúnebre. Somos los únicos que consideramos inútil a quien nada participa de las cosas públicas, no considerando las palabras daño para la acción. Es decir, nosotros, diga Pericles, consideramos que todos pueden participar en política, indiscriminadamente e igualitariamente. Y no consideramos que las palabras de esos muchos, de esos todos, que participan, hagan daño. Bueno, acá vuelve a aparecer otra característica de la democracia, que es la parlanchinería, la verborragia, la logomaquia, y al mismo tiempo la indiscriminación. Todos pueden participar, no hay jerarquías, no hay diferencias de intelecto, de talento, de dones, de capacidades, y hablar y hablar, así se digan las peores cosas, no nos afecta, lo permitimos. Entonces, esta verborragia también es propia de la democracia, y en este caso va a anular a esa otra característica recién mencionada, que es la de la posibilidad de comprar cargos públicos teniendo dinero. A Pericles le obsesionaba la idea del mayoritarismo y de la presencia masiva en las cosas públicas. Le voy a leer algunos trozos de Tucídides tomado de su libro La historia de la guerra del Peloponeso. Dice Tucídides: las Atenas de Pericles se había negado a dar libertad a las polis o juzgadas, pretendiéndoles impuestos y contribuciones de soldados cuando Atenas encontraba dificultades. Después de someter Naxos, que fue la primera ciudad aliada que fue esclavizada contra el estatuido, más luego también lo fueron las demás polis una a una. El poderío ateniense se fue manteniendo y así incrementando bajo el peso de la espada. Quiero volver a repetir que Tucídides es un panegirista de Pericles, y que sin embargo es este panegirista de Pericles el que nos está diciendo que a punta de espada sometió a las demás polis y le sacó el dinero. Y al mismo tiempo, como bien recuerda Pericles, Tucídides, perdón, esto era ideal, porque esas polis teóricamente estaban en igualdad de derechos. Sigue diciendo Tucídides: junto a otras que había, las causas más importantes de las rebeliones de las polis era la falta de dinero para el tributo, para los impuestos y para las naves, y en algunos casos la deserción, pues los atenienses eran rigurosos en el cobro de los impuestos, y al aplicar medios de coacción extremos, resultaban insoportables a la gente sencilla, que no quería sufrir malos tratos, ni estaban acostumbrados a recibir malos tratos. Importantísima esta descripción de Tucídides, que nos muestra una faceta del famoso siglo de oro de Pericles, nunca tenido cuenta y nunca exhibido. Y en este caso, con el testimonio elocuente del mismísimo Tucídides. Diríamos que hay otras dos características que también, como en un binomio, se van mostrando en este gobierno. Por un lado, la vanagloria, o con palabras griegas, la hibris, la soberbia, la fatuidad de creerse el mejor gobierno de Grecia. Y por otro lado, la guerra semántica, o sea, la distorsión de los significados, no pasaría yo por alto como si fuera una característica más que esta última que les estoy diciendo. Porque tenemos vanagloria, y vaciamiento de los significados. Te voy a leer un breve pero importante juicio, de Tucídides al respecto. Dice Tucídides: cambiaron incluso, se refiere a Pericles y a los suyos, cambiaron incluso para justificarse el ordinario valor de las palabras. La guerra semántica. Entonces, esto que están haciendo con nosotros no se llama robo o saqueo, se llama déficit fiscal cero. La pornografía, la obscenidad, la inmoralidad no se llama así, se llama libertad de prensa. Entonces, esta guerra semántica que es propia del sistema democrático termina también por confundir a la gente sencilla, puesto que ya no sabemos dónde estamos parados. Y esto es muy común que ocurra. Si no se escandalizan, les voy a contar un chiste que cuenta Anzuategui, que está escrito en uno de los libros de Anzuategui. Es el caso de aquel español homosexual que, cansado de que le dijeran Paco el puto, porque se llamaba Francisco, se fue a Francia y así era François el sencillo. Claro, es distinto, en cambio la guerra semántica no es lo mismo ser el sensible en Francia que ser el sodomita en España. Entonces, esta guerra semántica, eso lo cuenta Suárez en uno de sus libros de Tumba a Tumba, en uno de sus aforismos terribles, sangrientos, pero es para graficar la guerra semántica. ¿Por qué ya no se usan más las palabras como son? Entonces a esta gentuza que vive en contra del orden natural y que peca contra natura, la llaman con el vocablo inglés gay. El vocablo inglés gay designa a un hombre divertido. Entonces, tía, ¿por qué ser sinónimo de homosexual? Sin embargo, como es un eufemismo que forma parte de la guerra semántica y del descubrimiento hipócrita del pecado contra natura y del viso adorante, entonces se ha impuesto el uso de esta palabra, que tiene no solamente a disculpar, sino a generar la aceptación del pecado contra la natura. Bueno, esto es la época de Pericles. La guerra semántica, la destrucción y el vaciamiento de los significados, junto con la vanagloria. Ustedes toman cualquier diccionario que tenga más de 20 años de antigüedad, cualquiera, busquen la palabra judío, y aparece como una de las acepciones, y no la última, la palabra usurero. En cualquier diccionario que tenga más de 15 o 20 años, y sobre todo en cualquier diccionario de sinónimos, como sinónimo de la palabra judío, como sinónimo absolutamente con natural, aparece la palabra usurero. Hoy ha sido sacada obligatoriamente esta sinonimia de todos nuestros diccionarios, porque es parte de la guerra semántica, el vaciamiento de los significados. Entonces ya las palabras no pueden significar lo que significaban tradicionalmente. Esto empezó en tiempos de Tucídides. Pero veamos otras características. La demofilia. La demofilia es la simpatía por los anónimos, por el vulgo. Paralelamente alla democrazia aparece la denigración de la aristocracia. También de esta época es la asociación de la aristocracia a la oligarquía, algo que penosamente sigue hasta nuestros días. La mayor parte de los hombres hoy están convencidos de que aristocracia y oligarquía son sinónimos, cuando son exactamente lo contrario. La oligarquía es la corrupción de la aristocracia. Pero ¿de dónde viene esta distorsión intencional? Precisamente de la época en la cual la demofilia, es decir, el amor al vulgo, el amor a la muchedumbre, el amor a la masa, debía reforzarse y complementarse con el odio y el desprecio por la aristocracia. Y el mejor modo de despreciar la aristocracia era identificándola con la oligarquía. Pero hay otra característica importantísima de la época de Pericles, y verán ustedes hasta qué punto esta época tiene una trágica actualidad. ¿Qué es lo que se llama o se llamaba la diobedía? Procuren recordar esta palabra por la tragicómica validez que tiene. La diobedía era un oficio, porque una de las características de la época de Pericles fue la aparición de nuevos oficios. La diobedía era un oficio, ¿en qué consistía? En aplaudir a los demagogos. Entonces, seres anónimos de muchedumbres inmensas se ganaban un sueldito, se ganaban un mendrugo, aplaudiendo a los demagogos. Pero la diobedía tenía varias posibilidades. Una posibilidad era aplaudir al demagogo, otra posibilidad era acudir a las peroratas de los sofistas. Y mientras los sofistas peroraban y demostraban sus habilidades, los que cobraban la diobedía comían semillas de girasol. Y entonces aparecen testimonios muy graciosos de la época de personas que, sin entender absolutamente nada de las bizantinas instrucciones de los sofistas, acudían al aerófago, al aula, y se quedaban horas y horas y volvían al día siguiente y hacían acto de presencia y ponían cara de qué interesante que nos estamos escuchando, o aplaudían a los demagogos cuando los demagogos llegaban y cobraban por eso un sueldito. Se trata de oficios nobles, como ustedes podrán comprender, porque aplaudir a un demagogo o asentir lo que dice un sofista es ciertamente un oficio innoble. Sí. ¿Cuándo podría definir bien el demagogo en la persona? El demagogo es el que adula al pueblo. Ese es el demagogo. Lo propio, lo natural del demagogo es la adulación de la plebe, la adulación del pueblo. El otro oficio que aparece en esta época, pero mucho más grave que el que practicaba la diobedía, es el de los inspectores democráticos, los episcopoi. Los episcopoi eran los inspectores que vigilaban que nadie violara las reglas democráticas. Bueno, díganme ustedes hasta qué punto estamos viviendo épocas similares. Acá tenemos personas que reciben como recompensa 30 o 40 pesos por día y un choripán y una coca por ir a vivir a Menem a la quinta palaciega donde está recluido, o para ir a las manifestaciones sindicales, o para ir a las manifestaciones tumultuosas de los políticos de turno. A esa gente le pagan, a esa gente le pagan, le pagan a los proselitistas, le pagan a los que tocan el bombo. El famoso personaje Tula es un hombre que hizo fortuna contratando un servicio de bombista en todas las concentraciones multitudinarias peronistas, pero no de bombista como nuestro amigo, sino de que toca el bombo en las concentraciones y hace bulla y mete barullo. Bueno, no es así. Esto aparece en la época de Pericles y los cada uno de estos estrategas autócratas cobraba entre 2 y 3 óbolos por día. Óbolos quiere decir salario. Es decir, es como si yo cobrara 3 sueldos por día. No un sueldo por mes, 3 sueldos por día. Entonces fíjense hasta qué punto estamos hablando en la actualidad de estos tiempos de felices. La consecuencia práctica de la existencia de estos estrategas autócratas fue la desigualdad más absoluta. Y también te voy a leer lo que dice Tucídides. Tucídides denuncia el clima de favoritismo y de nepotismo que se vivía, el clima de delación y de chantaje. Y dice así: sucedió que los atenienses, como no distinguían entre los diferentes delatores, sino que lo aceptaban todo dada la desconfianza que sentían, prestando oído a agentes criminales, detenían y encarcelaban a ciudadanos excelentes, pues consideraban preferible investigar el asunto y ponerlo al descubierto a que por motivos de vileza del delator algún ciudadano, por buena fama que tuviera, escapara a la investigación pese a haber sido denunciado. Después se gesta la Inquisición. Pero esto era policía secreta, era altísimo espionaje, y miren el testimonio de Tucídides. La gente vivía aterrorizada y prefería denunciar a su propio círculo, a su familia, como entregando a alguien, así fuera inocente o culpable, pero para quedar tranquilo de que después ya no existía más nada de ellos. También se produce otro hecho, otro episodio bajo el gobierno de Pericles, vamos sumando, y es el de la llegada de extranjeros que hacen fortunas en las tierras de Pericles, atraído por la ganancia fácil de la llovería, porque había lloverías que estaban muy bien remuneradas. Es una época, dirá Tucídides, en la cual a los usureros y a los campistas les encanta exhibir su fortuna. Hace unos años, creo que fue Barrio Nuevo que dijo, refiriéndose a Mena y a su círculo, no solamente les gusta comer caviar, sino que les gusta que los demás lo vean comer caviar. Y esto efectivamente es así. Es que propio de este espíritu plebeyo, de este espíritu rojo, la thank you. Thank you. Thank you. Thank you.